Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga, la primera de este 2014. Y a escasos días de las nominaciones al Oscar, evidentemente, dedicaremos un amplio apartado de este podcast pues para predecir un poco cómo pueden ser esas nominaciones del próximo jueves día 16 y las sorpresas que nos pueden deparar. Pero habrá tiempo para más, porque también hablaremos de La vida secreta de Walter Mitty, lo nuevo de Ben Stiller será protagonista en nuestra sección de El Magnum de Harry Callahan. Y terminaremos hablando de este nuevo proyecto, uno de los nuevos proyectos que ya ha alumbrado este incipiente 2014, que es el de la revista digital de Fuera de Series. Hablaremos con uno de sus creadores impulsores de esta interesante iniciativa. Así que los Oscar, la revista Fuera de Series y Walter Mitty, protagonistas del podcast de hoy, que ya arranca la edición podcast Lo que yo te diga número 62, como siempre, con Carlos Granil Spooky en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Comenzamos. O-S-C-A-R. Conexión. Bienvenidos a Hollywood. El próximo domingo son los Globos de Oro y el jueves 16 de enero por fin llega el día de las nominaciones al Oscar, ese día que tanta gente en la carrera está esperando y ya no hay marcha atrás, o sí. Así que es el momento de analizar los últimos pálpitos, las últimas impresiones de cara a lo que se podrá escuchar un año más en la lectura de nominaciones en España en torno a las 3 menos 20 del próximo jueves 16 de enero. Y para comentar un poco pues, cómo está la carrera en esta recta final hacia las nominaciones y qué cosas nos podemos encontrar ese día, pues tenemos a los chicos de premiososcar.net en esta ocasión. Daniel Martínez Mantilla, Juan Sanguino, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, encantado de estar aquí otra vez contigo. Sí, es posible que te llamemos Javi todo el rato, ¿vale? Porque esto ya estamos como en casa y debemos tratar como si fueras Javier Escartín y este fuera nuestro podcast, si no te importa. Bueno, no me parece perfecto. Yo siempre he querido ser un Bitácora War Nominee, pero en algún, fin, año, que hay. Algún año, sí. No levantemos viejas heridas. En 2050, ya. Pero bueno. En fin, yo no soy ningún blog del pueblo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a... Bueno, pues nada, tenemos ya... Supongo que estaréis ya... Pues con vuestras últimas predicciones y quinielas de lo que nos vamos a encontrar, pues primero el domingo en los Globos, pero bueno, eso ya se sabe que la influencia que puede tener la carrera pues es más mínima y sobre todo lo que veremos el jueves en las nominaciones al Oscar. Y yo primero pues os quería preguntar pues esta sensación que no sé si estáis teniendo también, no sé si es que hay mucho vende humo que quiere dar emoción a la carrera, ¿O es que realmente está pasando esta situación? O sea, se hablaba de 12 años de esclavitud, La Gran Favorita, clásico instantáneo, pues la gran película negra definitiva. Y parece que es antes de que estalle toda la tormenta de los gremios, de que empiecen a dar sus veredictos, pues no sé, hay mucha gente que parece que piensa que le pueden salir unos pies de barro a esta Gran Favorita. No sé qué pensáis. Yo lo pienso. De hecho, pero es una intuición. No puedo basarme en hechos empíricos porque, de hecho, la verdad es que estoy intentando distanciarme un poco de esta carrera, a diferencia del año pasado, que llegó un momento que hablé tanto de ella y estaba tan inmerso, pues igual que vosotros, que llega un momento que ya no tienes perspectiva y ya se te ocurren teorías absurdas que no tienen sentido y que son imposibles. Entonces estoy intentando tratar de ver la carrera con la mayor objetividad posible y a mí hay algo que me dice que Doce años de esclavitud no acabará por ganar el Oscar a la mejor película, porque a estas alturas, hace 3 años, la red social lo había ganado todo. Hace 7 años, Brokeback Mountain lo había ganado todo. No sería la primera vez que una grandísima favorita, como es el caso de este año de 12 años, acaba por no ganar. Y son los sindicatos y sorprendentemente los Globos de Oro los que a veces dan ese giro. Acordaos de Million Dollar Baby, que por ejemplo, entre copas lo ganó todo y de repente llegó los Globos de Oro y a partir de ahí ya lo ganó todo Million Dollar Baby. Entonces, no lo acabo de ver, porque creo que tiene un factor emocional que no acabo de conectar con el público. En la taquilla tampoco lo ha acompañado y no la acabo de ver como una ganadora quizá tan aplastante como La Lista de Schindler, porque es una película con la que se ha comparado mucho y recordemos que La Lista de Schindler fue un fenómeno prácticamente social. Yo también tengo problemas porque hemos visto como en las últimas semanas 12 años de esclavitud ha ganado muchos premios de la crítica, pero ni Nueva York, ni la Junta Nacional de Críticos, ni el National Board of Review, ni Los Ángeles, no ha ganado nada de eso. Pero por otra parte tampoco veo ganando a American Hustle, que creo que yo no la he visto la película, pero me parece el globo hinchado en el sentido de que no me imagino esa película ganando el Oscar a la mejor película del año, especialmente teniendo Gravity ahí, que tampoco la veo ganando. Pero creo que si los académicos fuesen a tirar por otro camino, podrían tirar por Alfonso Cuarón y su epopeya de no ciencia ficción, como nos han dicho una y otra vez, porque es una película mucho más importante. Pero no sé, realmente está complicado decir a estas alturas, porque además el único pleno de los gremios ha sido el de 12 años de esclavitud, no, perdón, el de American Hustle, precisamente, la gran estafa americana, y quién sabe si ahí está la ganadora. Bueno, pues veremos a ver si ahí está. Yo lo que veo en Twitter mucho... Me alegro de que, como dice Juan, esté un poco viendo las distancias de esta carrera, no como el año pasado, porque también veo mucho ejercicio de veletismo por las redes sociales de que cada día esto cambia de la noche a la mañana, y una de las que parece que por lo menos ha salido más favorecida, al menos en los gremios, es Dallas Buyers Club, que era una de esas películas que podía estar en el pelotón, en el puesto 11-12, pues intentando pelear por la nominación. Pero ahora que parece, bueno, que con las nominaciones que está teniendo, parece el monstruo que arrasa de este año, porque ahora de repente, en 3 días, parece que es una película ya fija en las nominaciones. No sé si vosotros hasta qué punto le dais seriedad a estas nominaciones que ha conseguido en el gremio. Yo creo que ha sido la gran beneficiada de los gremios, porque es una película que podía haberse quedado fuera de todo prácticamente, y sobre todo la nominación que más la respalda es el SAG a mejor reparto, teniendo en cuenta que es un reparto pequeño y que sus dos protagonistas ya están nominados de forma individual. De manera que claramente ha gustado mucho. El SAG es un grupo de votantes muy muy extenso, y a este paso yo creo que Jennifer Garner no está tan lejos de conseguir la nominación, igual que la consiguió el año pasado Jackie Weaver, porque puede hacer un efecto arrastre enorme, porque realmente es un papel lucido. Es la verdadera beneficiada de los gremios, sobre todo porque American Hustle ha hecho pleno, pero es un pleno con trampa. Es una película muy fácil, que entra muy bien y que le gusta a todo el mundo. Quizá no le fascine a nadie, pero que gusta lo suficiente como para estar ahí. Es una película muy muy ligera. Bueno, pues Dallas Buyers Club es la cara ante los gremios. La cruz ha sido, a propósito de Llewyn Davis, que se ha caído con todo el equipo. Y bueno, y aquí podemos ver el poder de Juan Sanguino en los gremios, porque fue poner unos tweets bastante expresivos sobre la película, e inmediatamente las nominaciones de los productores y los guionistas siguieron por esa senda. Supongo que, Juan, esto no te ha sorprendido, esta caída, por lo menos ante los gremios. No sé si piensas que luego la academia la va a rescatar. Sí que me ha sorprendido, porque yo no aborrecí la película, veo virtudes en la película, pero veo cosas muy criticables que la gente está pasando por alto. Creo que la gente está siendo muy benevolente con esta película. No sé si es por sus directores, o por el tono, o porque simplemente les encantó, pero pienso que me parece una película muy machista y me parece que hace un retrato muy equivocado del protagonista, aunque tenía cosas muy interesantes. La ausencia de los gremios yo la puedo entender porque es una película pequeña. Es una película que podía haber pasado más desapercibida si no fuera de los Coen, pero claro, a los Coen se les tiene siempre en cuenta. Y yo lo puedo entender. ¿Está muerta para la carrera de los Oscars? Yo pienso que sí, pero nunca se sabe. Te voy a dar otra estadística estupenda que he encontrado, y es que hay varias películas que no estuvieron nominadas a ningún gremio y sí consiguieron la nominación a mejor película, que fueron Elizabeth, Cartas de Iwo Jima, Expiación, El Lector, The Blind Side y Winter's Bone. Ahora que encima tenemos de 5 a 10 nominadas, es más posible que nunca. Yo no creo que esté muerta la película, pero también creo que la gente está exagerando muchísimo y no entiendo muy bien por qué. Y no olvidemos tampoco que la película de los Coen, Un tipo serio, se coló en los Oscars en Mejor Película y Mejor Guión, a pesar de que, con toda justicia, había sido ignorada en los gremios. Y al final entró, porque son los Coen, y a los Oscars les encanta. No hay más que ver que Valor de Ley, que era una gran película, consiguió 10 nominaciones. La votaron allá donde pudieron. Y probablemente este año se vuelvan a colar con guión y con película. Y probablemente alguna técnica tipo fotografía. No, fotografía seguro. Desde luego es lo mejor que tiene la película junto con Oscar Isaacs. Y bueno, los gremios, pues bueno, tampoco es palabra de Dios ni mucho menos, porque siempre suele haber alguna variación. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Creéis que al final podemos esperar alguna apuesta, alguna novena, décima película en forma de Weinstein? Y si es así, ¿cuál veríais con más opción? Lo que me faltaba. Sinceramente, yo creo que la mejor opción de Weinstein hoy por hoy es Fruitvale Station. Su incursión en el top 10 de AFI la pone en mejor posición de lo que creíamos, y es una película muy efectiva. No descarto que agosto esté nominada a mejor película, aunque cada día que pasa está más lejos, pero si Weinstein tuviera que apostar por un caballo ganador, yo creo que sería Fruitvale Station, que tampoco creo que pase, ¿eh? Para mí, la mejor jugada de Harvey Weinstein es no gastarse un solo dólar más este año y reservarlos todos para Big Eyes el año que viene, y para que Michelle Williams gane el Oscar a la mejor actriz. Este año no hay nada que hacer, porque había 4 películas que es como, sí, podrían estar bien, pero no había ningún ganador. No han hecho una buena apuesta promocional tampoco. Nunca ha quedado claro cuál era la película que ellos querían que llegase a los Oscars. Se han ido cayendo en todas partes. En guión se ha caído agosto. Meryl Streep podría acabar cayéndose. Sí, The Butler, que va a ser la primera película de The Weinstein Company en superar los 100 millones, que no es la mejor película y que había sido un pequeño fenómeno en verano. No sé, no lo han hecho bien, tampoco tenían las mejores cartas, pero para mí que este año ya lo dejen, porque es que no va a ganar tampoco ningún actor, a no ser que de repente la líen con Oprah. Pero por lo demás es que no hay opciones, porque lo de Mandela Long Walk to Freedom en Los Globos de Oro fue un canteo, por ejemplo. Y lo siento, pero no veo lo de Filomena, Nacho, no lo veo, es que no. Pues yo sí, será la novena, la décima. Y en todo caso, si hay 9, pues siempre podrá decir que, ya que tiene la desfachatez en algunas promos de anunciarse como ganadora de 3 Globos de Oro, pues también se podrá vanagloriar como que fue la décima nominada este año, si hay 9. Pero no, a mí también lo que me resulta curioso es que en los gremios haya, siendo gremios totalmente independientes en principio, cada uno con sus filias y sus fobias, luego tengan esas conjuras generales. Vamos todos con Dallas Buyers Club, ninguneamos todos a Llewyn Davis, así que me parece bastante curioso siempre esos votos casi en bloque, que luego aquí nos metemos con los Goya y tal, pero que a pesar de que sean gremios independientes, parece que se reúnan guionistas, productores y directores, y hagan lo mismo, porque en las nominaciones del gremio de directores ya todos sabíamos que los Coen evidentemente no iban a estar, eso no tendría por qué ser así, ¿no? No, pero yo estoy seguro de que luego... solo participan, no es que solo participen los miembros de la industria, es que los críticos juegan a este juego ya, es que salen las mismas películas y los mismos actores una y otra vez. Ha habido pequeños nombres como Brie Larson, Scarlett Johansson, gente así que se ha ido colando un poco las nominaciones, pero es que al final siempre están los mismos y lo puedo esperar de la industria, pero en la crítica, como de verdad, no puedes esperar otro tipo de películas y de producciones, que incluso existen división de mejor película y mejor película independiente. Es como que tú no deberías hacer esa división, escoge la mejor película y punto. Claro, porque además yo por ejemplo cuando voté los premios Foreto voté con toda la intención de intentar apoyar películas. A mí me gustó mucho 12 años de esclavitud, pero no la voté porque quería dar mi voto a otras películas que no lo tuvieran. Entonces yo creo que cuando la crítica de Phoenix o la crítica de Alaska se reúne y dice, venga, vamos a premiar, intentad no dar el premio a Jared Leto, por mucho que os haya gustado, intentad aportar algo diferente, otro punto de vista o tener más personalidad. En ese sentido es un poco aburrido para los que comentamos la carrera. Y aparte, también los Foreto nos han dejado claro, nos han demostrado que cuando vota mucha gente unos premios, al final lo que se ha nominado es el común denominador, y las películas que han gustado a más gente. Quizá las grandes películas que levantan más pasiones no están, pero sí están las películas que han convencido más. Y aparte, también por supuesto los gremios, todo se sabe y todo se comenta, porque yo recuerdo una crónica muy muy interesante del año 2011 que decía, en Hollywood nadie cree que The Artist sea una película digna de ganar el Oscar, la mejor película, pero nadie se pone de acuerdo en cuál puede ser esa alternativa. No había alternativa posible, como si la hubo para aquellos que no querían que ganase Brokeback Mountain, que acabó siendo Crash. El resto de categorías es un poco más importante, pues así un poco a grandes rasgos, porque bueno, alguna sorpresa tenemos que tener, o eso espero, que haya al menos alguna sorpresa este año en las nominaciones. Por ejemplo, la categoría de mejor director, pues bueno, el gremio ha nominado finalmente pues a los nombres previsibles de Cuarón, McQueen o Russell, Scorsese y Greengrass. Son los 5 nominados al gremio de directores. Muy pocas veces, solo en los últimos 30 años, solamente en 3 ocasiones ha habido pleno del gremio de directores y del Oscar. No sé si pensáis que este año va este quinteto a repetirse o confiáis en un Payne, un Spike Jones. No lo sé. Yo, los Oscars, el DGA, hay que tener en cuenta que son muy conservadores nominando, son muy clásicos. No reconocen normalmente la innovación ni el cine independiente y no le gustan nada las payasadas. A veces, es verdad, o sea, no nominarían a Chris Noonan por Bebecito Valiente y nada por el estilo, ni a Peter Cataneo por Full Monty. Nominaron, por ejemplo, a Rob Reiner por Cuando Harry Encontró a Sally, Mac Newell por Otra vez un funeral. Reconocen un poquito más la comedia, no tanto como los guionistas, que acordaos que nominaron El Diablo Viste de Prada, justicia total, pero son un gremio muy conservador. Los Oscars, por otro lado, son un poquito más divertidos, son más bromistas, les gusta más un poquito más tomarnos el pelo, reírse un poco de nosotros y de paso innovar. Entonces yo, más que Jones, vería por ejemplo a Jean-Marc Vallée nominado a mejor director del Oscar, o incluso a J.C. Chandler. O sea, por ponerme en plan de nominaciones locas total, veo a Jean-Marc Vallée o J.C. Chandler por All Is Lost. Yo creo que se va a colar Spike Jones y que le va a quitar el hueco a Martin Scorsese. Mm-hmm. Bueno, vamos a ver. Y en mejor actor, pues mejor actor siempre ha sido muy curioso, porque casi era mejor el quinteto de nominados que se quedaba fuera el que teóricamente era favorito. De momento ahí están, pues eso, Matthew McConaughey, Chiwetel Ejiofor, Bruce Dern, Tom Hanks y Robert Redford. Parece que son un poco los 5 así más previsibles, pero bueno, ahí tenemos pues en la recámara Joaquin Phoenix, Christian Bale, Forest Whitaker nominado al gremio. No sé aquí qué pensáis, si es el quinteto. Y Leonardo. Es que nos olvidamos hasta en el podcast de lo que yo te diga, el pobre. Leonardo DiCaprio, todo depende de si hay amor por El Lobo de Wall Street. Si El Lobo de Wall Street está nominada, aparte de mejor película, está en director y consigue premios de fotografía, montaje, guión, etcétera, etcétera, DiCaprio puede hacer un poquito de efecto dominó, pero yo. Este quinteto lo veo muy cerrado, y si tuviera que abrirlo y meter a alguien más, yo sacaría a Tom Hanks y metería a Joaquin Phoenix. Yo creo que si se sale alguien sería Tom Hanks y metería a Leonardo DiCaprio, pero me atengo con mis elecciones del 1 de septiembre y con las 5 favoritas ahora mismo. Muy bien, bueno. El 1 de septiembre no era Steve Carell por Foxcatcher. Steve Carell, Nacho Gonzalo, estaba en la posición número 7, ¿vale? Porque me estuve asegurando ayer, en plan, a ver qué dije el 1 de septiembre. Y nada más. Y Foxcatcher, ya te digo, que va a volver a estar el año que viene, en lo más alto del ranking. Bueno, pues pasamos a mejor actriz. Pues bueno, este quinteto sí que parece, pues eso, sí que solidificado desde octubre, pero bueno, no sé si las nominaciones críticas a Brie Larson o a Adele le pueden hacer mella, o van a ser estas cinco, pues de libro ya desde hace meses. Las Bullock, Blanchett, Thompson, Dench y Streep. Yo creo que se va a caer Meryl Streep y va a acabar entrando Amy Adams. Para horror de Alex Archopoulos y Julie Delpy, que probablemente, bueno, estoy seguro porque además las he visto, se lo merecen mucho más. Yo creo que el efecto de American Hustle en las nominaciones, no tanto ya en los premios, pero en las nominaciones, va a hacer un poco un Silverman's Playbook y va a estar en prácticamente todo lo que pueda estar. Es que cuesta pensar que si Jackie Weaver entró el año pasado, no lo va a hacer este año Amy Adams, que les encanta y la han nominado cada vez que han podido. El único problema, y les encanta que pierda, les encanta humillarla, sí, sí. Y el año que viene van a hacerlo otra vez con lo de Tim Burton. Pero el problema que tiene Amy Adams, que está sensacional y saca adelante su papel como una fiera, es que solo tiene personaje durante la primera hora, porque en la segunda hora de la película su personaje es muy secundario y está mucho más de fondo. Entonces, cuando acaba la película, no te da la impresión de haber visto una historia de tres personajes, sino de dos, que son Bradley Cooper y Christian Bale. Uh-huh. Yo, si tuviese que apostar por una sorpresa, creo que sería Adele Archopoulos a la Rooney Mara, pero ese quinteto ahora mismo parece muy cómodo. Si fuese cualquier otra actriz, diría que Meryl Streep se va, pero es que Meryl Streep no se va jamás. Bueno, y en actor de reparto, pues sí que aquí puede haber más movimiento, porque sí que hay tres plazas, pues Clara, Jared Leto, Michael Fassbender, Barhat Abdi. Y bueno, y dos puestos que están un poco en el aire, pues Daniel Brühl, Gandolfini, incluso alguna sorpresa que se podía colar por ahí, incluso Will Forte por Nebraska si se aprietan fuerte por ella. ¿Aquí qué pensáis? ¿Qué sorpresa se colaría en vuestro club? Yo creo que Gandolfini es un poco, no voy a decir la payasada del año, porque es un actor al que respeto y admiro mucho, de Los Soprano, y en Upset hace un buen trabajo, pero si no se hubiese muerto, jamás nadie habría hablado de su trabajo, que es muy correcto, pero no tiene gran cosa. Daniel Brühl, por ejemplo, es mucho más oscarizable, hace un buen trabajo, ha tenido el apoyo que no esperábamos que iba a tener. Pero es que luego también están Bradley Cooper y Jonah Hill, que Jonah Hill es la apuesta de premios Oscar y de Javier Escartín, que no le baja de ahí ni a tiros, porque no le han nominado en casi nada, pero ahí está Jonah Hill en el termómetro. Yo creo que se va a colar Bradley Cooper al final como quinta opción, y ahora mismo diría Daniel Brühl. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Bradley Cooper y Daniel Brühl acabarán entrando y no acabo de ver lo de Jonah Hill, ni Gandolfini, no acabo de verlo para nada. Pero es una categoría que está un poquito más abierta que la de principales, pero que tiene muchas interpretaciones muy potentes y que tampoco sería tan sorprendente que entrase cualquiera de las otras. Es una categoría bastante más abierta. A diferencia de la secundaria, que yo creo que la secundaria está abierta por falta de talento, falta de interpretaciones realmente buenas. Sí. Son todas tan flojas, no sabes cuál meter. Y en secundaria, ¿quién nos iba a decir de que habiendo cinco, pues si cae alguna, que parece también un quinteto bastante serio, si cae alguna, pues serían las mismísimas Oprah o Julia Roberts, porque a las otras no las mueve ni con agua hirviendo, claro. Yo, después de la nominación de Blue Jasmine al PGA, creo que Sally Hawkins va a entrar como secundaria, porque Woody Allen cuela mucho a sus actores, ella está estupenda, aguanta muy bien el tipo, defiende muy bien un personaje de paleta y de cutre total y no intenta darle más matiz ni más encanto, porque ella entiende muy bien el personaje, igual que lo entiende muy bien Kate Blanchett. Y yo veo mucho a Sally Hawkins nominada. Y una vez esté nominada, habrá que hablar de ella seriamente, porque estas cosas pasan. Y si no, acordaos de Mercedes Ruehl por El Rey Pescador. Sí, es el que además, de... sobre todo porque es que no hay una favorita. Es que este año parece que puede ganar casi cualquiera en esa categoría. Jennifer Lawrence no va a ganar. Es imposible que... O sea, es que... A ver, Vale, ganó Christoph Waltz, todo puede ser. Pero es que la hundiría la carrera. O sea, ganar dos Oscars. Que yo creo que Jennifer Lawrence, si no hubiera ganado el año pasado, este año sería la favorita absoluta, porque realmente el personaje es súper lucido y ya está espectacular, porque se hace mucho cargo de personaje, que además se te olvida que tiene 22 años, porque es muy mujerona y ya se lo está pasando genial. Pero no puede ganar dos Oscars seguidos. A menos que las dos interpretaciones sean incontestables, es imposible, es que no lo veo nada. Cayó hasta Russell Crowe el año que era favoritísimo con Una mente maravillosa, y es que es muy difícil porque Jennifer Lawrence tiene 23 años, si no me equivoco, 24 tendrá cuando llegue la ceremonia. Es que ya hay pocas personas que hayan ganado un Oscar con 24 años, así que imagínate dos. Pero para el quinto puesto, sí, estáis Sally Hawkins, Lea Seydoux, que debería entrar, pero no va a entrar. Vamos, no va a entrar. Y sí, yo creo que es que apostar en contra de Oprah es muy difícil, pero si se cayese alguien sería Julia Roberts, debo decirlo. Me duele, pero sería Julia Roberts. En beneficio de Octavia Spencer. Pues también es una opción, porque realmente hace un buen trabajo, es una ganadora reciente y ha estado en todas las fiestas, cae muy bien y podría entrar. Lo que pasa es que ella sacó adelante la película, le ha faltado otra acción. Sí, participó en la producción. Ya luchó mucho por ese proyecto y yo creo que eso puede ser reconocido. Bueno, pues nada, por lo menos así me gusta vendiendo humo con Octavia Spencer y todo esto, y así hay vidilla, pues si no la cosa con Lupita Forwin y todo, pues estaba la cosa un poco más aburrida. Bueno, y pasamos, antes de preguntaros esa dualidad que teníais con lo de los Globos de Oro, pues yo os quería preguntar pues sobre la categoría de película de habla no inglesa, porque antes de irnos de Navidad pues se conoció la criba de 9 películas. Han quedado fuera, pues como ocurre todos los años, pues favoritas como El pasado de Irán o La bicicleta verde de Arabia Saudí. Y bueno, pues ahí no sé cómo veis esto, Oscar, que siempre genera muchos comentarios y genera muchas sorpresas. Sí que hay mucha presencia europea, está La caza, está Alabama Monroe, y también, bueno, tenemos una adquisición de Sony por ahí que incluso puede ser interesante para la carrera. No sé cómo veis este apartado. Sí, porque realmente El cuaderno, que es la película de Hungría, ha sido comprada hace unos días por Sony Pictures Classic, que lo comenté en Twitter, que es que de los últimos 7 Oscars de la categoría ha ganado 6 de ellos, así que cuidadito con la película, que además ganó en Karlov Bari, aunque yo creo que el Oscar va a estar entre Dinamarca y Bélgica. Esa es mi apuesta. Yo la verdad es que no tengo ni idea, porque solo he podido ver La gran belleza y The Grandmaster, porque este año, por desgracia, no están disponibles, a diferencia del año pasado. Y es una categoría que, bueno, como siempre hemos comentado, es muy sorprendente y probablemente la más justa de todas, porque como ya sabemos, es obligatorio verlas todas, ver las 9 precandidatas para poder votar en esta categoría, y de ahí salen sorpresas como las míticas, los míticos Oscars de La vida de los otros o El secreto de sus ojos, derrotando a las favoritas que como eran La cinta blanca y Un profeta. La cinta blanca y Un profeta. El evento del fauno. No, pero eso fue en 2009. En 2006 la favorita era El laberinto del fauno, hasta que de repente vino la película alemana y se lo llevó. Hasta que la vieron. Sí, hasta sí, que sí, vieron hasta la vida de los otros y alucinaron como todos. Bueno, y por último, sí que os quería preguntar, el domingo tenemos los Globos de Oro, este hiato en la carrera, pues no sé hasta qué punto, qué conclusiones se van a sacar aquí, pues los Globos que por primera vez pues tienen, aunque estén bastante desvirtuados en categoría, pero un conjunto de películas nunca antes visto. Y bueno, comentabais antes que teníais ahí bastante diversidad de opiniones, no sé qué esperáis para este domingo. Yo no sé de qué habla Dani, porque coincidimos bastante en realidad, Dani. No, después me he dado cuenta que lo he dicho, y con quien choco totalmente es con Javier Jardín. Con como Juan, siempre. Discrepo en guión, en secundaria y en banda sonora, que es ahí donde nos peleamos. Porque yo creo que va a ganar American Hustle, guión. Banda sonora va a ser para Gravity. Y la leyenda Jennifer Lawrence va a ganar el Globo de Oro como mejor secundaria. Jennifer Lawrence va a acabar su carrera con 7 Globos de Oro a este paso. Y todos merecidos. Yo, ¿y Juan, tú cuál crees que es en esas categorías que va a ser la ganadora? No, yo creo que la banda sonora va a ser 12 años de esclavitud, sobre todo porque es el único nombre que le suena de algo, y John Williams no va a ganar por The Book Thief porque no la han visto, la han nominado porque es de John Williams y porque tiene un pianito muy bonito. Yo creo que en guión va a ganar Her y que en secundaria va a ganar Lupita Nyong'o. Y luego estamos bastante de acuerdo en que las ganadoras van a ser Gravity y American Hustle. Exacto, yo creo que creo que va a haber un viraje en la carrera y que Gravity de repente va a recobrar fuerza, que es una película que al fin y al cabo nunca se ha ido, todos la vimos en octubre, alucinamos, nos cambió la vida y nunca se ha ido, siempre ha estado presente en la carrera. Quizá 12 años de esclavitud la eclipsó porque empezó a ganar todos los premios de la crítica, pero Gravity ha estado ahí de fondo y creo que va a volver. A nadie le va a parecer mal, todo el mundo nos vamos a alegrar mucho, y que serán los Globos de Oro este domingo los que le den ese pistoletazo de salida a Gravity para acabar ganando el Oscar a la mejor película. Y si no lo acaba ganando, es que los Globos de Oro son muy... Sí, los premios del pueblo. Son muy los sí, son solo una película muy taquillera. La única razón por la que The Artist ganó el Globo de Oro era porque sabían que era la favorita al Oscar. Yo creo que si tiene una oportunidad de premiar una película que ha recaudado 400 millones de dólares, ¿por qué no van a hacerlo? Es su gran oportunidad, son muy populistas, está Sandra Bullock y lo veo. Además, los Globos de Oro son muy desconcertantes porque a veces nos reímos de ellos, a mí me encantan, son mis premios favoritos, más que los Oscars en realidad, pero es que el año pasado coincidieron en 8 de las 9 categorías, que nos reíamos de lo de Christoph Waltz y mira, acabó coincidiendo prácticamente en todo, con excepción de Ben Affleck. Sí, no hay que... No, es sorprendente porque luego muchas veces también se habla de el gremio de actores y eso, y comparando otros años, hay veces que incluso ha habido más aciertos en nominaciones interpretativas los actores en los Globos de Oro que en el propio SAG, por ejemplo. No, sí, pero nunca los Globos de Oro nominarían a Hilary Swank por Conviction, por ejemplo, y cosas así. Bueno, han nominado cosas muy fuertes, pero no olvidemos un pequeño detalle que puede ser muy interesante, y es que los 85 o 90 miembros que haya en la Asociación de la Prensa Extranjera no tienen deuda histórica con los negros. Ellos no fueron los que los han esclavizado durante 200 años, así que no tienen ese sentimiento de culpa que puede que tenga parte de la academia con el cine afroamericano. Porque y además, ellos mismos hace 4 años premiaron Avatar cuando ya se estaba viendo que la favorita en realidad era de Hurt Locker. Ellos no se bajaron del burro y premiaron Avatar con toda justicia, pero el gremio estrella de verdad es el DGA. El DGA lleva 90 años, porque además el PGA lleva 24 y el SAG 20, pero es que el DGA, el gremio de directores, lleva 90 años y el ganador solo se ha diferenciado en 7 ocasiones de 90 años. O sea, el verdadero gremio estrella es el DGA. Cuando se entregue el DGA ya lo vamos a tener todo vendido. El problema es que la labor como director de Cuarón es tan revolucionaria que podría ganar el DGA y perder el Oscar. Bueno. Pues lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias por estar aquí. Las primeras voces de este 2014 en el podcast. Año nuevo, carrera vieja, porque esto ya llevamos desde septiembre lo menos con ello. La siguiente vez nos invitas para hablar del 2015 ya. Sí, no, de ya. Las nuevas películas. Sí, no, yo espero que del 2015 al 2020 hacemos un podcast que sea digno de un bitácora y... Os confieso una cosa, ya tengo escrito mi artículo de las películas que ya luchan por el Oscar de 2015. Ya me hace enfermo, pero ya está escrito. Bueno, pues yo... Y tiene 5.000 palabras. Yo odio a la gente que hace eso, porque la verdad, a las 8 de la mañana verte un artículo así es lo que menos te hace. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en lo que yo te diga. Y nada, veremos a ver qué ocurre el día 16. Y nada, ya lo comentaremos. Muchísimas gracias, Juan Sanguino y Daniel Martínez Mantilla. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Alégrame el día. El Magnum de Harry Callahan. Un viaje por la capacidad de un tipo corriente a la hora de perseguir sus sueños es lo que propone Ben Stiller en su quinta película como director, La vida secreta de Walter Mitty, una película que llegó el pasado día 25 de diciembre a las carteleras y que ya ha ido cosechando pues tanto entusiastas fans como algunos decepcionados con esta propuesta de Ben Stiller, que para algunos queda muy por debajo de ese prometedor tráiler que entusiasmó a todos este verano. No sabemos de qué opinión estará Harry Callahan, así que es el momento que desenfunde su Magnum para hablarnos de La vida secreta de Walter Mitty, lo nuevo de Ben Stiller, que ya se puede disfrutar en pantalla grande. Ben Stiller me gana cuando se le ocurren pelis tan vitriólicas como Tropic Thunder, una guerra muy perra, o Zoolander, en las que desparrama toda su vis cómica cultivada con mordacidad inclemente en el mítico Saturday Night Live. Le soporto lo justito cuando va de tontolaba judío, acomplejado, buenista, gafe, cachondeable, un personaje en el que viene repitiéndose como el ajo desde que los Farrelly le descubrieron al mundo con Algo pasa con Mary. Los Farrelly, ¿recordáis? Aquellos del caca culo pedo pis que tanto hicieron por la comedia moderna americana. Regreso que me disperso, como siempre. Finalmente no le trago cuando juega a eso que tanto obsesiona a los encasillados: cambiar de registro. Esto ocurre con La vida secreta de Walter Mitty, una versión pretenciosa made in Hollywood de un libro de autoayuda a lo Paulo Coelho. Y si insufrible es el pseudo-gurú brasileiro, más aún lo es esta reinterpretación de sus postulados, corregidos y mejorados entre comillas, que se resumen en que o te conviertes en un tío guay por huevos o ya te pueden ir dando dos duros. Puro American Way of Life. No obstante, toda esta filosofía de revista de sala de espera de dentista me resbala notoriamente. Cada cual puede contar en su peli lo que quiera si lo cree. Hasta ahí podríamos llegar. Otra cuestión es que me la vendan como muchas otras cosas que no es, entre ellas la nueva Forrest Gump, y por ahí sí que no paso, amigo mío. A quien se le ocurriese la comparativa, unas preguntitas. Este más carapalo que nunca Ben Stiller, ¿en qué se parece a Tom Hanks? Actoralmente, digo. Sus personajes, aparte de salir puntualmente corriendo en sendos instantes de ambas cintas, ¿en qué más se asimilan? ¿Es Kristen Wiig la nueva Robin Wright y yo no me he enterado? ¿Shirley MacLaine o Sean Penn están tan fantásticos como Sally Field o Gary Sinise? ¿El score de Theodore Shapiro es siquiera mencionable en el mismo párrafo en el que me refiera tras hacer varias genuflexiones al clasicazo de Alan Silvestri? ¿La incrustación de textos a lo Isabel Coixet es comparable a la audacia y la revolución visual que obró en su día CMX? Y lo más importante, ¿este anuncio de Visit Islandia es capaz de tocarte el corazón con la milésima parte de emotividad con la que lo hacía la que guionizara impecablemente Eric Roth? Cuando me pongo criticón me canso mucho, por eso no voy a perder más tiempo rebatiendo otras comparaciones con cintas con las que Stiller aspira a ser referenciado. El Rey Pescador, La Vida de Pi, El Show de Truman, Qué Bello es Vivir, lo siento pero me da la risa tonta. Chica es la desvergüenza y la presuntuosidad de este remake entre interrogantes que afortunadamente nada tiene que ver con el original que deliciosamente interpretase Danny Kaye. Os dejo como siempre con el tráiler de la película en su versión original. Hi, how can I help you today? Hi, I can't seem to leave a wink for someone. Okay, I'm looking at your profile. You left a lot of this stuff blank. Well, I haven't really been anywhere noteworthy or mentionable. Have you done anything noteworthy, mentionable? We have ahead of us the privilege of publishing the very last issue of Life magazine. Jumping up and down the floor. And for the final issue, we just received negative 25 from Sean O'Connell for the cover. It's 25. It's not there. I know. Look what I found! What's that? Travel journal Dad gave me. The sun was an okay guy. Hey. They had a hey. How was your weekend? An awesome weekend. The ice, Jace. She moves like a woman. I'd like to climb your hair. Oh, wow. What is it you call it when he goes into one of his little places? Oh, zoned out. You do that now and then. What's the matter? I lost the picture. I like mysteries. You should go. Crack the case. You were Sean's partner. He finishes work. Keep this short. I have to make oxygen choices. Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Majestad, espero que no lo juzguéis impropio. He compuesto una sencilla marcha de bienvenida en vuestro honor. Muy digno de mi compositor de cámara. ¿Puedo verla? No es más que una bagatela, por supuesto. ¿Me permites? Majestad. Vamos a divertirnos. Deliciosa compositor de cámara. ¿Me permites tocarla cuando entre? será para mí un gran honor. Que pase, Herr Mozart, pero despacio, despacio. Necesito tiempo para ensayar. Muy bien, continúa. Muy bien, majestad. Excelente. Muy bien. Continúa. No es muy bien. Muy bien, majestad. Tempo. Ahora. Muy bien. Y ahora dos sostenidos. Muy bien, majestad. Muy bien. Entusiasmo, os lo ruego. Ah. Mozart. Majestad. Oh, no, por favor, por favor. No soy una reliquia. Nos conocimos hace bastante tiempo, en esta misma cámara. Posiblemente no lo recordéis, teníais solo 6 años. Nos deleitó con un magnífico concierto. Al bajarse de la banqueta, resbaló y cayó al suelo. Por cierto, mi hermana Antonieta le ayudó a levantarse. ¿Y sabéis lo que hizo él? Saltó a sus brazos y le dijo, ¿te casas conmigo, sí o no? Ya conocéis a estos caballeros, imagino. ¿El barón Van Swieten? Soy un gran admirador vuestro, caballero. Ah, gracias. ¿El maestro de capilla Bono? Signore. Es un placer. ¿El director de nuestra ópera, conde Orsini Rosenberg? Oh, señor, el honor es mío, sin la menor duda. Y, por último, nuestro ilustre compositor de cámara, maestro Salieri. Al fin. ¡Qué inmensa dicha! ¡Dileto extraordinario! Conozco vuestra obra, signore. Es más, he escrito algunas variaciones sobre una melodía vuestra. Oh, ¿sí? ¿Sobre cuál? Mio caro Adone. Oh, ¿me abrumáis? Ah, es un airecillo curioso, pero le he sacado provecho. Él os ha devuelto el cumplido. Herr Salieri ha compuesto esta sencilla marcha de bienvenida para vos. ¿De veras? Ah, oh, gracias, señores, sonno commosso. Esto es vuestro. Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez? Sí, creo que sí, señor. Sí. Demostradlo. Es una repetición. En realidad, esto no funciona. ¿Habéis probado? ¿No debería ser un poco más? Así. Sí. Sí. ¿Mejor? ¿Qué os parece? sweetheart desires. Tell me how you want it to be. 'Cause if it's love you want, then you won't mind. A little tenderness that sometimes is so hard to find. Lay it down. De los proyectos que van a surgir este 2014, que ya está moviéndose pues desde hace unas semanas con bastante seguimiento, es el proyecto de la revista Fuera de Series, que ha creado pues los creadores de este conocido programa, que ya lleva 7 temporadas en antena, uno de los programas de referencia de la comunicación ahora en cine y series. Y vamos a hablar un poco de esta revista, de este nuevo fregado en el que se han metido y que sacarán a partir del mes de febrero. Tenemos con nosotros, un placer que esté, pues uno de los impulsores de, bueno, tanto de la revista como de este programa, el conductor del mismo de Fuera de Series, CJ Navas. Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho, encantadísimo de hablar contigo y de estar en tu programa, de verdad que sí. Pues nada, encantado que estés aquí, porque los Navas son como estos escudos de la nobleza, de dinastías de la nobleza, como os imagino así, como un escudo de nobles, pero bueno, es un placer que estéis aquí. Y también está, pues un adicto al espectáculo y un adicto a todos los fregados habidos y por haber, Javier Suárez, ¿qué tal? O un pesado, como lo quieras decir. Buenos días, tardes o noches a quien nos esté escuchando. Y un placer estar contigo en lo que yo te diga. Y con, sí, es verdad, la verdad es que lo de los escudos le va perfecto a la familia Nava, sobre todo con esas comilonas de los martes antes del programa, a base de filetitos a la plancha y cosas así. O sea que encima después dicen que están a dieta, tócate. 17 kilos me he quitado, Javier. 17 kilos te has quitado. No sé cómo te lo cuento. Pues nada, unos bombivans y más que te vas a quitar con este fregado de la revista, ya veremos. Bueno, CJ, cuéntanos un poco, bueno, pues cómo surge esto. Lleváis, bueno, 7 años con el programa. Ahora comentaremos un poco cómo fue esta reunión familiar para el programa, pero cómo después de tantos años en las ondas, pues os ocurre meteros pues en esto de la revista, lo que implica, pues sí, un proyecto de mucha ilusión, pero también en el que hay que desempeñar un gran esfuerzo todavía. Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que se conjugan dos cosas. La primera es, por un lado, yo veo unas cuantas he hecho en falta poder leer cosas como las que queremos publicar en la revista, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos toda la parte de los programas, sea dentro del espectáculo, sea lo que yo te diga, sea Fuera de Serie, sea cualquiera de los programas que conocemos nosotros, que sí que te dan la información y que te da pues la posibilidad de hablar y de crear esta pequeña comunidad alrededor del mundo de la serie de televisión, que yo que se ha creado en los últimos años. Creo que tienes muchísimos blogs y muchísimas revistas por internet haciendo un trabajo realmente genial, trayendo las novedades, trayendo las noticias y haciendo un análisis del pormenorizado de lo que está ocurriendo y del día a día, pero echaban menos pues un sitio en el cual hacer una reflexión, hacer un paso para atrás y hacer un artículo más largo, que es tremendamente complicado que internet a día de hoy tengas por esa inmediatez o por esa necesidad de todo el mundo de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, y yo echaba de menos eso, ¿no? Y eso conjugado por un lado, por otro lado, por ver que determinadas iniciativas orientadas a eso, yo siempre cuento que en Estados Unidos la que yo veo es The Magazine, que es una revista que saca Marco Arment solamente para formato iPad, y aquí en España yo el gran referente que tengo es Hometown, que creo que demuestra que era viable hacer una revista que tenía un público, un tipo de revista, de artículos más largos, de entrevistas en profundidad, de la pausa de voy a leer durante media hora. Bueno, pues es la que nos lleva, después de darle mucha vuelta durante año y pico, a lanzarnos este noviembre, que realmente es cuando empezamos a pisar el acelerador, a lanzar lo que va a ser revista Fuera de Series. Bueno, habéis lanzado un crowdfunding que, bueno, habíais puesto el mínimo en 3.000 euros, en menos de 24 horas se superó, lo que creo que, bueno, también nos habrá provocado pues la sensación de que realmente la gente quiere leer lo que proponéis. Primero nos abrumó, ¿no? Es decir, tú te haces distintos escenarios en la cabeza de, venga, esto es lo que creo que va a pasar, esto es, si va todo mal, bueno, pues al menos que lleguemos a esto, ¿no? Y esta es la mejor planteamiento, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Es esto. Bueno, pues evidentemente lo superó cuando logramos cerrarlo al día siguiente de lanzar el crowdfunding, ¿no? Por un lado eso, por otro lado la acogida de la gente, ya no solamente del poner dinero, sino de los mensajes por Twitter, del agradecimiento, del apoyo, y luego de los autores, ¿no? Ahora que está Javier aquí, que va a ser uno de los autores, el apoyo que hemos recibido desde el primer día por parte de los autores, de lo que haga falta, de estamos aquí, de oye, ¿por qué no hablas con esta otra persona? El presentarnos a nueva gente que puede escribir para la revista, y luego medios como el tuyo que difunden la comunicación y que nos está ayudando muchísimo a llevar lo que va a ser la revista al resto de la gente, ¿no? Y como decías, es decir, nuestra idea es, nosotros el objetivo mínimo eran 3.000 euros, es lo que nosotros pensábamos recaudar para poner esto en marcha. No es lo que va a costar la revista, pero sí para tener un colchoncito inicial para montar la revista, ¿no? Eso lo hemos conseguido. Ayer precisamente cubríamos ya los 6.000 euros y hicimos una de las cosas que nosotros queremos hacer, que era poder ofrecer un artículo más, que es el siguiente paso. Cuanto más recaudemos, mejor vamos a poder pagar a los autores, que es una cosa que de principio vamos a hacer, más contenido podrá tener la revista, mejor podrá estar todo el proceso editorial, y eso es lo que vamos a invertir, todo ese dinero adicional que vamos a conseguir por encima del objetivo, que espero que sea mucho. Estoy por eso, que la gente, que no piense la gente que porque se ha cumplido el mínimo ya está todo hecho, y por lo que dices, pues cada euro añadido pues servirá pues eso para mejorar la calidad de la revista y también pues los autores que en ella están. Sí, de un punto de vista egoísta, es decir, os va a salir más barato si os suscribís ahora. Ahora entraremos en la nominada autores, que son de relumbrón, de lo mejor de cada casa. Entre ellos está pues Javier Suárez, pues un hombre que él siempre ha dicho, y ahora aquí que lo tenemos lo confirmará, que él siempre ha preferido hablar que escribir, o sea, hombre de radio donde los haya, pues siempre ha preferido pues la comunicación oral que la escrita. Cuando te contaron, Javi, los Navas, pues este proyecto, ¿qué pensaste y qué te atrajo de él? Aparte de hacer algo diferente que habitualmente no se lee en los blogs tradicionales o los medios tradicionales, ¿qué te atrajo del proyecto cuando te lo contaron? Precisamente eso, Nacho. Yo creo que hay, y me voy a seguir haciendo amigos, creo que hay excesos de blogs. Yo la verdad es que ya es que uno no sabe ni lo que leer, tengo mis 4 o 5 que son los únicos que leo, porque si no te pegarías la vida leyendo blogs. Si nos damos cuenta, todo el mundo con su blog lo que quiere es dar cabida a su opinión, y muchas veces nos repetimos todos en los mismos temas, cada uno pues con sus gustos, parafilias y fobias. Y lo que me gustó de este proyecto, primero, es que era algo completamente diferente, algo atípico. Segundo, que lo que los Navas me pidan, ahí voy a estar siempre, junto pelota, no hay nada más que decir. Lo que ellos necesiten siempre me van a tener a su lado. En las comidas también, ¿verdad? En las comidas también, hombre. Eso es una cosa que tenemos que arreglar, porque esto de que todavía no hemos quedado para comer es imperdonable. Eso es imperdonable. Fíjate, yo ya he desayunado con Nacho, o sea, y dentro de poco cenaremos juntos en Madrid, o sea, que ahí es nada, CJ, con eso te quiero decir todo. No, pero ahora en serio, y tercero, es que creo que es un proyecto muy bonito por lo diferente que es. A mí cuando me explicó CJ, oye, Javier, ¿te quieres subir en este tren que estamos creando y demás, y que nos ha llevado, como decía él el otro día en su programa, a horas de charlas y compartiendo ideas y demás, como dice Lorena, su mujer, de Cosas de Link, otro programa imprescindible para mí, o como dice mi mujer, dice, Jolini, te has echado un nuevo novio ahora. Es diferente, y sobre todo cuando después le he dicho, oye, CJ, si quieres, yo puedo hablar con alguna de las personas que conozco, que creo que tienen cosas que sumar, y les envío un correo y siguen en la misma línea de, ostras, qué interesante, a mí me parece muy bonito. Y después también que CJ me haya pedido el primer artículo que me ha pedido, que de verdad siempre lo he dicho, a mí me gusta más hablar que escribir, aunque ahora también estoy escribiendo en el blog del Canaria 7, pero este artículo que estoy escribiendo, que me está costando muchísimo escribir, muchísimo, pero por temas personales, he decidido, oye, pues venga, vamos a dar un paso adelante, vamos a tirarnos la manta a la cabeza y que sea lo que Dios quiera. A mí me parece algo maravilloso. Yo he tenido la suerte de leer algún que otro artículo que me ha dejado sin palabras, y eso es que solo uno, o sea, pero yo creo que es un proyecto que va a gustar mucho, y sobre todo es importante, es un proyecto que no es de serie, no es de cine, no es de cultura, y a la vez es de serie, es de cine y es de cultura, porque todos encontrarán algo de lo que leer y algo de lo que escribir. Me viene a la mente ahora Sonia Escribano, que creo que puede escribir unos artículos maravillosos y de una perspectiva completamente diferente que todo lo que estamos metidos dentro de la burbuja seriéfila. Me resisto, no puedo resistirme en decir que el artículo que ha escrito Fausto Fernández me parece que es increíble, o sea, algo maravilloso. Pepe Nieves va a escribir un artículo que yo creo que va a ser muy muy bonito cuando lo escriba, porque Pepe quiere escribir algo completamente, lo que le pidió CJ, le ha gustado mucho y quiere hacerlo bien. Entonces, no lo sé, yo estoy muy muy ilusionado con que llegue ese 3 de febrero, que me coja a mí en previa a los carnavales, y me vestiré de orco para celebrarlo como Dios manda. Y el de Nacho Gonzalo, que es el que yo tengo ganas de leer ya. O sea, hombre, es yo, que, ¿no? Lo que pasa es que el de Nacho, si se lo digo aquí, queda como demasiado peloteado. Por eso lo digo yo, por eso lo digo yo. Exacto. Sí, no, también es un artículo que va a ir muy en línea a los orígenes. Además, me gustó que lo sugiriera CJ, porque para nosotros, para lo que yo te diga, el 2014 es un año pues, muy importante, porque cumplimos 25 años, lo que es la marca, así que por ahí irá relacionado. O sea, espera un momento, que cumples 25 años la marca de lo que yo te diga. Yo estuve soñando contigo hace 3 semanas. Si parece que tienes 25 años, ¿tú qué eres, un elfo? Bueno, yo nací en mi primera lágrima cuando el médico me pegó al culo, pues ya me dijo, lo que yo te diga. Entonces venimos un poco de la... hemos nacido a la vez, pero bueno, ya lo comentaremos. Y CJ, ya has comentado que, bueno, al superar el crowdfunding de 6.000 euros, pues una de las cosas que queréis y que ahora implantaréis, pues es un artículo más por número. No. Ah, aumento de sueldo. Aumento de sueldo. bueno, veremos a ver. Pero, bueno, habéis conseguido esto. ¿Qué estructura, es decir, tenéis pensado una estructura fija para cada número de artículos, o esto va a ir variando? ¿Qué estructura tenéis pensada? Yo tengo claro que es la revista a día de hoy. Igual que te digo eso, te digo que yo en todos los proyectos, en todos los saraos, yo ayer tuve una clase en un máster de innovación periodística en la universidad que tuvieron a bien invitarme y dije, cada uno se presentaba que lo que hace, yo dije, yo monto saraos. Y desde que tengo algún uso de razón recuerdo que yo monto saraos, ¿no? Y este es el último sarao más empresarial quizás, porque creo que igual que toda la parte artística tiene la cabida, nosotros queremos darle una parte de seriedad y de profesionalidad a la revista desde el principio, ¿no? Por parte de lo que contaba Javier antes. Yo tengo clara la idea a día de hoy de la revista, que va a ser una revista con 4 artículos y una entrevista. También podría ser un momento dado que tuviésemos 2 entrevistas o una especie de varias entrevistas, por eso te digo que no sé cómo cambiará. Uno de los artículos o entrevistas en todos los números será gratuito para que la gente pueda ver qué tipo de contenido tiene la revista y en la medida de lo posible, si lo logramos convencerse, suscriban a ella, y el resto serán reservados para los suscriptores. No hay secciones fijas, sino la idea es que en cada una vayan rotando los autores conforme tengamos los distintos artículos, y le estoy dando muchas vueltas acerca de que cada número tenga una unidad temática. Le veo las ventajas a la hora de hacerlo, le veo los inconvenientes de que si no te interesa absolutamente nada esa temática, es un número que hay gente a la que le puede chirriar, ¿no? Y al final pues tenemos que mimar a nuestros clientes, que son los lectores, que al mismo tiempo son nuestros jefes y son la razón de ser y la que permitirá que la revista Fuera de Series pues lleve funcionando mucho tiempo. Pues y uno de los grandes alicientes para la suscripción, precisamente lo que decías, van a ir rotando los autores van a pegarse por escribir en Fuera de Series, porque bueno, uno ve la nómina de autores que ya está pública en la web revista.fueradeseries.es, y bueno, tenéis desde luego, no sé yo cómo ha sido la selección, como los que se han hecho más de rogar, como Javier Suárez, que sería el digno para escribir y tal, pero bueno, la nómina que habéis conseguido de autores es de 5 estrellas, sin lugar a duda. Es de vértigo, Nacho. Es decir, yo cada vez que echo un vistazo a los de ahí y a los que tenemos para sacar para este fin de semana, porque nosotros todos los fines de semana la gente se va sumando al carro, que por distintas circunstancias todavía no habíamos podido captar, es lo que te decía antes. Es decir, yo de las cosas que más orgullosa estoy de este proyecto es, por un lado, la respuesta de la gente al crowdfunding de lo que nos llega, y por otro lado, la respuesta tan alucinante que hemos tenido por parte de los autores de apoyarnos desde el principio, de gente que se nos ha ofrecido escribir, gente que pensábamos que sería totalmente inalcanzable que este tipo de gente escribiese para nosotros, pero que se ve que hemos tocado una tecla que a todo el mundo le ha gustado, ¿no? Tanto de un lado como el otro. Y sí, ese es un lado, es cómo vamos a hacer, seleccionar los contenidos y cada número, ¿no? Y luego, por otro lado, yo una cosa que tengo muchísimas ganas es de lograr descubrir a gente nueva. Yo creo que la revista Fuera de Series tiene que ser un canal para gente que tiene una buena idea para escribir sobre series y cine, que no ha podido tener un momento dado una difusión, o que está escribiendo en su blog y escribe cosas que es muy complicado que le lean, que nos ofrezcan una oportunidad en el blog, a través de contacto, a través del formulario de contacto, nos pueden proponer una idea, y si nos gusta, ser capaces de descubrir a alguien que escriba en el 2014 y que empiece su andadura profesional escribiendo sobre cosas que a todos nos gustan. Luego autores, y como comentas, autores que, bueno, que conocemos de sus blogs, pues eso, Miriam Lagoa, Alberto Rey, Adrián Izquierdo, tantos otros, y otros que bueno, que también son un poco también valor añadido a la revista. Yo sé uno que te hace mucha ilusión especialmente, no es por personalizar, porque sé que todos te hacen ilusión que escriban, Juan Tebar, por ejemplo, Juan Gómez Jurado, o sea, la gente que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a leer, pero que tienen una voz muy interesante que aportar y que hasta ahora no había encajado en otro medio. Y que tienen muchas cosas que contar y muchas cosas dentro que cuando le propones un artículo y dices sí, y nunca he podido escribir de esto, ¿no? O porque no han parado, o porque no he tenido un sitio donde contarlo, o porque... ¿Y qué van a hacer con el hecho de escribir una vez que lo escriban, ¿no? Y yo creo que modestamente les podemos dar una canalización de la revista en la que vamos a hablar de opiniones personales, en la que los autores van a mostrar mucho de lo que llevan dentro y que, como te digo, no han podido sacarlo en su blog personal o no han tenido una publicación previa para poder sacarlo, bueno, pues esa publicación va a ser Revista Fuera de Series. Bueno, pues ahora sí hablaremos un poco más de la revista, pero bueno, no quiero yo dejar, bueno, todo esto aparte, no sé si te parecería apropiado el término spin-off, pero bueno, esto es un spin-off, pues este proyecto que ya lleváis sí. 7 temporadas, el Fuera de Series, ahora mismo en Radio San Vicente, los martes a las 9 de la noche, y bueno, pues como se comenta mucho, lo comentábamos antes, pues nobleza familiar, un imperio familiar casi que se va extendiendo. Javier Suárez, esta gente es la que nos quita las nominaciones en la Asociación Podcast, ya lo sabes. Sí, no, o sea que... De todas maneras, yo me siento un poco como Fernando Velázquez. Los más importantes son los que no estamos nominados ni premiados. O sea, a mí siempre quiero estar con lo que yo te diga. Con Fuera de Serie, es que lo de Fuera de Serie es otro punto y aparte, porque no solo hacen el programa de semana, 7 años, la familia sin pelearse, increíble. Hacen también un Fuera de Serie World Tour, que yo creo que le sale casi mejor incluso que el programa de radio. Se tienen que plantear en hacer el programa de radio todos los martes de una ciudad diferente, porque lo bordan cada vez que salen fuera de su casa. Hacen seminarios, hacen eventos, hacen cosas en la universidad. Yo la verdad es que tú me dices a mí a veces, Nacho, de que ¿de dónde saco tiempo? Si lo sigues a ellos, verás que lo que yo hago es tocarme el ombligo. O sea, es increíble. Después, además, como personas, tanto Jorge Navas, su hermano, como CJ, como Don Carlos, con el cual me unen muchas cosas, a pesar de una discrepancia gorda que siempre tendremos con mentes criminales. Somos dos mentes criminales. Yo creo que es uno de los programas imprescindibles. Yo reconozco que los conocí hace relativamente poco, no hace 2 años que empecé a escucharlos. Me los recomendó en su día Harry Callahan y empecé a oírlos. Y para mí es imprescindible los miércoles por la mañana, porque a mí la hora, las 9 de la noche, las 8 en Canarias, me viene complicadísimo escucharlos en directo, pero yo los miércoles por la mañana y algún martes de madrugada, como bien sabe CJ cuando está el programa subido, me pongo a escucharlo, y creo que es uno de los grandes programas de series de televisión, porque ellos sí que en el programa lo que comentan es series de televisión que existen en nuestro país, porque además me gusta mucho una cosa de Fuera de Serie, comentan, dan las noticias, dan sus opiniones, no hacen spoiler, porque yo creo que hay ahora mismo un exceso de, venga, quiero contar el capítulo como si yo fuera guionista, desde que empieza hasta que termina. No hace falta eso. Yo cada vez más, cuando los programas, distintos programas o podcasts empiezan a hablar de los episodios concretamente o de las temporadas de arriba abajo, oye, pues paso palabra. Y para mí son imprescindibles, pero igual que lo son cosas de Link, con Lorena y Noah, que es un programa donde te ríes a carcajadas, y como puede ser lo que yo te diga con esos programas pequeñitos de 2 horas y media que sacas cada 15 días, que tú dices de mí, pero tela lo que tú te organizas también, Nacho. O sea, claro, yo ya sé que tu mujer está acostumbrada a que cada cada noche compartas cama con un podcaster. Así que bueno, los miércoles le toca a CJ, los jueves a lo que yo te diga, los viernes cosas del impro, bueno, ya va variando. Y también premios Oscar, que también son yo disparo a JG. La verdad es que tenemos, creo que hay grandes programas ahora mismo de radio y de podcast en nuestro país. Hay gente con mucho talento que está haciendo cosas muy diferentes, muy interesantes, y la verdad es que da gusto estar en este círculo. No, pues fíjate, esto iba a preguntar otra cosa, pero ya que lo ha preguntado Javier, a ver qué le parece a CJ, pues como ¿no? tantos años haciendo el programa y conferencias y charlas, y por lo que le escucha también, supongo, gran oyente de radio y de podcast. Bueno, ¿cómo pensáis precisamente este equilibrio que hay ahora mismo actualmente? Porque encontramos pues unos medios de comunicación cada vez, evidentemente, pues más lastrados por la crisis, con menos medios. Y bueno, y podcast, pues que cada vez pues suenan más profesionales gracias, pues eso, a lo mejor no contar con tantos medios, pero con gran esfuerzo y con gran ilusión. ¿No encontráis, o yo por ejemplo, actualmente casi escucho más podcast que programas de radio, ¿no pensáis que ya hemos llegado a ese equilibrio un poco por las circunstancias quizás entre programas de radio y podcast y encontramos una, salvo excepciones evidentemente, pero una calidad pues cada vez más pareja? ¿Qué piensas de esto, CJ? Yo oigo podcast. Programas de radio tengo alguno por la mañana para no oír las noticias y poco más. Dicho eso, para dar el gran salto al público en España, yo creo que otra cosa es Estados Unidos, como siempre, y creo que podemos aprender, como casi siempre, alguna cosa de ellos. Yo creo que nos falta la facilidad de que cualquiera pueda conectarse a un podcast sin necesidad de una cosa demasiado compleja. Es decir, tú enciendes un botón y todos estamos acostumbrados de hace 80 años a encender un botón y se oye la radio. Eso todavía le falta al podcast. Creo que los móviles han hecho mucho bien ahí, pero sigue siendo la parte reducida de quien tiene un smartphone y tiene esa parte, ¿no? Creo que los podcasts tienen la gran facilidad de tener programas de nicho, que en una radio tradicional no podía existir. Es decir, fuera de series, hace 15 años, ¿qué emisora va a hacer eso? Ni lo haría una emisora local, ni lo haría una emisora nacional, porque era un tema demasiado de nicho y que no tenía la cabida local, como puede ser en Alicante. Es decir, en Alicante el programa que funcionaba era un programa de variedades sobre Alicante, igual que ocurría en Canarias, igual que ocurría en Madrid, igual que ocurría en Barcelona, igual que cualquier otro sitio, ¿no? Eso sí te lo da. Es decir, nosotros emitimos desde Radio San Vicente. ¿Por qué hacemos el programa de Radio San Vicente? Por dos razones fundamentales. La primera es, tenemos un estudio a nuestra disposición con un técnico que nos permite que la cosa salga muy bien y que nos lo llevemos puesto, es decir, todo el proceso de la edición, que yo creo que es la que realmente cuesta el podcast. Es decir, yo siempre digo que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto programa no cuesta. Cuesta a partir del quinto, porque editar es un verdadero follón. Y es realmente complicado si no lo has hecho nunca, por un lado. Y luego, por otro lado, porque te marcas un día para estar ahí. Y el otro gran problema que yo creo que tiene el podcast es la constancia. Y cuando tú tienes la radio, sabes que tienes una hora y tienes que estar ahí sí o sí. Y si no estás, bueno, pues busca una solución y mira quién te puede sustituir. En el podcast, bueno, esta semana no me viene bien, bueno, la siguiente no me viene bien, y entonces de repente hay tres semanas en las que no publicas, y si tienes un programa semanal que en tres semanas no publicas, estás muerto, ¿no? Pues yo creo que esas son las dos partes. La segunda es, yo creo que aquí nos falta darle salto a la semiprofesionalización, o al menos el pensar en un podcast desde el principio de... El podcast tiene sentido con un sponsor, el podcast tiene sentido con un patrocinio. Y esa es una cosa que sí se está ocurriendo en Estados Unidos, de que hay determinados podcasts que no saldrían si no hay un patrocinio, como aquí, por ejemplo, tú no lanzas un blog si no vas a tener, a nivel profesional, si no tienes la seguridad de una cierta publicidad. Bueno, pues eso yo creo que falta en los podcasts. Y creo que aquí falta quién puede dar ese empujón. Yo siempre he pensado que los cómicos en España podrían hacer eso, y es algo que está funcionando mucho en Estados Unidos. Alguien del Club de la Comedia, alguien de ese entorno, alguien de ese mundo, que lanzase un podcast de entrevistas, como hace Maron en Estados Unidos, un programa de gracias, como en su momento hizo con Espuma, que sí pensaba que daría el salto para que el podcast fuese conocido y a partir de ahí la gente entrase y descargase cualquier otro tipo de programas. Pues la verdad es que muy, muy interesante lo que comenta. Veremos a ver esa semiprofesionalización, pues cómo va avanzando. La verdad es que el panorama cada vez está más interesante. Primero los medios tradicionales pues por la crisis, y luego pues porque cada vez más pues la gente se lanza pues que decir y que aportar al mundo del podcast. Bueno, antes ha quedado pendiente, antes de que Javier Suárez nos hiciera aquí un meeting sobre su lo que escucha por las noches y tal, pues un poco pues cómo surgió pues eso, este programa fuera de series, bueno, primero en Radio UMH, ahora actualmente en Radio San Vicente. Y bueno, sí, cuando surgió, me parece que surgió como una sección dentro de un programa. Uh-huh. Y ahora, bueno, no sé si cuando surgió pensabas que iba a ser pues prácticamente pues un proyecto familiar, puramente dicho. Para nada, Nacho. Yo, cuando me preguntabas antes por la revista sobre la estructura, una de las cosas por la que digo, sé cómo va a ser a día de hoy. No tengo ni idea de cómo será dentro de 6 meses, un año, y es algo que de montar saraos me he acostumbrado a que tienes el control al principio y luego esto cobra vida propia y ves por dónde va. Es el programa. Es decir, Fuera de Series nace porque en mi universidad, yo trabajo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, montan un estudio de radio para los estudiantes de periodismo y deciden abrir al profesorado y a los alumnos para que hagan un programa. A mí eso me llega. Yo había hecho mis pinitos en radio en el instituto. Yo, de hecho, fui director del instituto, de la emisora del instituto, durante el último año que yo estuve allí. Pero este me venía mal por las fechas. El caso es que, chico, yo estas cosas que dejas pasar y al final no solicité el programa. Pero tuve la suerte de que un compañero mío, que ahora precisamente es el decano de la Facultad de Sociales y Jurídicas, Fernando Miró, sí pidió ese programa, y él hacía un programa, yo creo recordar que entonces era quincenal, de una hora, hablando de series, de cómic, de música y de lecturas, que es lo que le iba más, ¿no? Entonces él me dijo, Carlos, ¿por qué no te vienes y haces una sección en el programa? Porque nosotros muchas veces hablábamos de cómic, hablábamos de cultura en general, ¿no? Y me dijo, y él de hecho quería que hiciese una serie, una sección de cómics. Y yo dije, Fernando, yo sí es cierto que de crío leía mucho más cómic, o antes leía más, pero llevaba un tiempo que no leía nada. Lo que sí que estaba haciendo era ver muchas series, y era la época en la cual acaban de estrenar la cuarta temporada de Los Sopranos. Y Fuera de Series nació, como tú bien decías, como una pequeña sección de 10-15 minutos, hablando sobre series de televisión en este programa, que es ¿Qué puedo hacer?, que hacía Fernando Miró. El caso es que en una conversación, 3 meses después de empezar el programa, con la directora de la radio, surge la conversación informal de, bueno, pues esto podrías, a ver si te lanzas y para el año que viene haces un programa. Y yo, Sonia, yo el año que viene no, si me das un hueco, yo lo empiezo este año. Y ahí empezó. Empezó siendo un programa de media hora cada 15 días que yo no sabía lo que iba a ser. Y en 2 años logramos esta estructura en la que venían mi padre y mi hermano a hacer las tertulias de casa de cuando hablábamos de series. Y se convirtió en la forma de reunirnos una vez a la semana. Nosotros entonces grabábamos en Radio San Vicente, entonces grabábamos el programa y después comíamos juntos. Y era el día a la semana que, para esa época ya nos habíamos ido los dos de casa de mis padres, pues nos reuníamos y hasta el día de hoy. Pues nada, no, hasta el día de hoy. Ahora el programa ha vuelto a su normalidad, por así decirlo, porque habéis tenido unas semanas entre el programa de Alcañiz que comentaba Javier, ese programa, no el martes, pero sí ese programa de la presentación de la revista, que también fue sin duda muy emotivo. Pues ahora ya habéis vuelto un poco a la dinámica habitual, pero que lleváis un mes pues muy intenso de trabajo y emocionalmente, supongo. Sí, de todos los tiempos. Y bueno, el siguiente programa que hicimos en la emisora, que fue el martes siguiente, cuando yo estaba presentando la revista, que ya habíamos recaudado los 3.000 euros y decidimos meter a 20 personas en antena, entre los que estaban en el estudio y los que metimos por teléfono, que fue una locura. Yo, es el peor programa que... No he pasado peor desde el primer programa. Si oís, yo no lo haría, pero vamos, si queréis oír el primer programa que hice con Lorena Gil, que es una cosa que yo aguanto los primeros 2 minutos y dije, Carlos, con esto de verdad, ¿por qué volviste a la emisora de nuevo? Llevamos un mesecito de muchísimo movimiento. De muchísimo movimiento ahí, de muchísimo movimiento en las redes sociales, de contar todas las cosas y de difundirlo y de hacer la campaña para moverlo. Pero creo que vale la pena. Creo que es el momento para hacerlos ahora. Creo que el partir de una situación con la que estamos ahora, que la revista arranque ya rotando, pues vale la pena las horas que le estamos haciendo, echando el sueño. Luego, la otra ventaja de tener dos mellizas de 2 años es que, si por mucho, tampoco iba a dormir mucho más. Entonces, la semana esperaré volver a hacer mañana a las 5. Un insomnio productivo, entonces. Sí, ya que estoy, pues mira, le dedico tiempo a esto mientras espero a ver cómo está la pobrecita. El 3 de febrero pues se lanzará el primer número, que ya está ahí pergeñándose, ya está casi finiquitado, por lo menos a nivel de contenidos. Y bueno, pues CJ, sí que creo que desde Fuera de Series vais a tener un detalle con los que estén escuchando esta conversación, los oyentes de lo que yo te diga. No sé si tienes algo que contar. O si quieres lo cuento, si no lo cuentas tú. Pero yo a Nacho le dije, Nacho, te queremos dar 2 suscripciones gratuitas para la revista. Y Nacho, como es, dije, para mí no, para nuestros oyentes. Pues soy yo como quiero tú. Yo quiero una. Fuera. Yo como tú, CJ, siempre pensando en el oyente, que yo sé que tú también eres de ese parecer. Y bueno, por lo que vamos a hacer, pues eso, 2 suscripciones para la revista. ¿Para un año, CJ? Dime, Javier, no tuyo. Perdón. ¿La suscripción es para un año? ¿Para cuánto tiempo? Sí, señor, para todo el año. Para todo el año. O sea, para leer lo que va a ser una revista que desde el primer uno se va a convertir en un objeto de deseo. La verdad es que eres grande, CJ. Pues no, pues para suscripción para todo el año, gracias a CJ Fuera de Series, lo vamos a difundir en las redes sociales. Y lo que sí que pedimos, y ningún esfuerzo tenéis que hacer, simplemente pues mandarnos un correo a podcast@loqueyotediga.net mostrando el interés en la suscripción. Y también, pues creo que pues vendrá bien también pues para la revista Fuera de Series, pues comentando pues lo que os gustaría leer en la revista, qué esperáis de ella, qué contenidos os gustaría leer, qué echáis en falta habitualmente pues en los clásicos blogs, en los clásicos medios, y os gustaría encontrar ahí mensualmente. Y nosotros pues nos comprometemos a todo lo que nos llegue, lo agruparemos para no bombardearos a correos, y lo agruparemos y mandaremos a los Navas pues todo lo que digáis, las sugerencias, y supongo que será interesante tenerlo. Sé que ellos ya están teniendo mucho feedback con el oyente y con los colaboradores, pero bueno, también vuestra opinión, pues a ver qué les parece. A mí me interesa muchísimo la opinión del oyente. Nacho, confío en ti para que todos aquellos que pidan que yo no escriba en la revista lo filtres y no lo diga a la familia Nava, que serán los más inteligentes de todos, también lo advierto. Pues veremos a ver, hay mucha expectación con ese primer artículo de Javier Suárez, que él cuando también pone el corazón al aire, eso puede salir una cosa muy, muy, muy interesante. Bueno, y antes de terminar, bueno, sé que también estáis con otras ocupaciones, tampoco quiero robaros más tiempo, pero sí que quería, teniendo aquí a dos seriéfilos, como él también dice, CJ, marido de seriéfila y padre de seriéfilas, y está bien orgulloso de ello, pues un poco sí que me gustaría no entrar en muchos detalles, pero sí que los dos destacares, pues vuestra serie favorita del 2013, la que más os ha gustado, la que más os ha llenado. Puede coincidir con el mejor estreno del año, también podemos hacer un apartado para eso, el estreno que más os ha llamado la atención. Y luego, pues vuestro placer culpable, esa serie ese término tan típico ahora de que, bueno, no lo vais a mencionar muy alto quizás, pero bueno, esa serie que os avergonzáis un poco, pero bueno, realmente es la que más os gusta y la que más os llena y estáis deseando llegar a casa para verla. A ver, Javi, por ejemplo, tu serie favorita de este 2013, la que más te ha llenado. Person of Interest, una serie que ha ido creciendo cada vez más, y esta tercera temporada, el 9 y el 10 antes del parón, han sido para mí dos episodios a la altura de Ozymandias o la altura de La Boda Roja. Lo que pasa es que es una serie que no está tan seguida y la gente no sabe lo que se está perdiendo. O sea, me parece un serión por excelencia, y fíjate, sin duda ninguna, para mí lo mejor que he visto este año, sobre todo por la evolución de la serie en sí. Podría decir Breaking Bad también, pero yo Breaking Bad la he visto entera este año, lo sabéis que me pegué el maratón y me parece maravillosa, pero es que lo de Person of Interest me da mucha rabia que seamos cuatro lo que la estemos comentando, y eso sí, después cada vez más se está sumando gente y empieza a decir gente que sí la ha visto. A mí me parece brutal, brutal, y sobre todo esta tercera temporada, los dos últimos episodios vuelven a ser un golpe al estómago impresionante. Yo, sin duda ninguna, Person of Interest como una de mis series del año. Hay más, pero digamos esa, por decir una, que seguro que soy de los pocos que la nombra. ¿Y tú, CJ, cuál es tu serie destacada del 2013? Si solo quieres que diga una, Rectify, porque yo creo que es algo que posiblemente la audiencia de lo que yo te diga no lo haya visto, y es una serie simplemente de 6 episodios de una premisa alucinante, que es una persona que desde los 17 años está en el corredor de la muerte acusado de haber violado y asesinado a una cría en un pueblo pequeñito de Texas, y que 19 años después hay una investigación que hace que el semen que se encontró y por el que él fue acusado no era suyo, y sale a la luz, ¿no? Entonces, la premisa simplemente a mí me pareció alucinante, me pareció distinto a lo que había visto, y es una serie que desde el minuto uno te engancha. Y tú, bueno, ya que CJ nos ha hablado de un estreno de este año, Rectify es de este año, ¿no? De 2013. Sí. Javi, ¿tú vas a tirar por lo obvio, Masters of Sex, o tienes algún otro estreno que querrías destacar de este año? Mira, me gusta Master of Sex, pero venga, vamos a irnos a otra serie, además que no se ha estrenado en nuestro país. Y a mí me gustó mucho y la vi por insistencia de Mariló, que fue Les Revenants, una serie además francesa, y a mí sabes que yo, por ejemplo, cuando lo veo en inglés, porque lo entiendo, no me gusta nada en los subtítulos, y esta me resistía mucho a verla por ser francesa subtitulada, y de verdad es que entra desde el principio hasta el final. También es una serie corta de 8 episodios y para mí es una joya de la televisión, que espero que dé Canal Plus serie próximamente en España, ya que es una serie de la misma familia, entre comillas. Digamos que The Revenant es una de las series de este año que a mí más me ha sorprendido. ¿Y tu placer culpable, CJ? Al mío es totalmente conocido, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Yo soy un grandísimo defensor como de las películas de Van Damme en Sleepy Hollow. Es decir, es una serie que desde el primer momento sabes lo que te ofrece. Es decir, si el primer episodio no te gusta, no pierda más tiempo. Es imposible, ya te muestra todas sus cartas. Y dicho eso, creo que es una serie tremendamente honesta que te dice, estamos totalmente sonados, vente de viaje con nosotros, ¿no? Como decía Burruchan en su momento, bueno, pues... Y a mí me entretiene, me divierte, me parece divertidísimo. Y terminamos. Espera, yo quiero lanzar una lanza para quitarnos la careta en lo de placer culpable. Me acuerdo cuando vi la serie, Álvaro Nieva, David Pastrana dijeron: no hay placeres culpables, si algo te gusta no tiene por qué ser un placer culpable. Y la verdad es que ahí dije: oye, pues tenéis toda la razón. ¿Por qué es placer culpable? ¿Qué hay de malo en ver una serie que te guste? Yo veo, no me niego a decirle placer culpable, pero voy a decir una serie que es muy ligera, muy sencilla de ver, pero yo me lo paso pipa viéndola, como puede ser Hawaii 5-0, la nueva versión. O sea, me lo disfruto como un enano con el dúo este McGarrett y Dano y con todo ese entorno alrededor. ¿Placer culpable? No. ¿Serie que me gusta? Sí. No lo sé. Que creo que tenemos que quitarnos un poco. Igual que, por ejemplo, yo ya no pierdo el tiempo en ver lo que no me gusta. Ese otro concepto de hate watching. Tengo tanto por ver en series, en cine, en teatro, en cosas que hacer, en mi familia y demás, que perder el tiempo en ver algo solo para criticarlo, no lo entiendo. No, la verdad es que se me escapa de mi comprensión ese planteamiento. Pues yo de lo del placer culpable lo entiendo, pues tú ya sabes que en este mundo de las series hay mucho postureo seriéfilo, y cuando uno dice, a ver, hazme un top 5, un top 10 de las mejores series, pues uno tiende, pues quizás a destacar y olvidarse un poco, pues, de las series que, bueno, que a lo mejor no rebosan de calidad, pero luego son las series con las que más ha disfrutado el año. Así que aunque sea ese término para evitar esas injusticias en los top del año, pues la verdad es que está. Pues mira, te voy a decir mi top del año. Y creo que en ese tema, te he dicho Person of Interest, te digo Suits, te digo Walking Dead, lo paso muy bien viéndola, te digo The Good Wife. Y te digo, a lo mejor otra, El Tiempo Entre Costuras, que me ha encantado. Dice, ni Master of Sex, ni Mad Men, obviamente, que sabéis que no me gusta, ni Homeland, que esta tercera temporada, y yo he sido de los que la he defendido al principio, me falta por ver los dos últimos, no me termina de llenar, ni otras tantas cosas, porque también hay mucha gente que dice que ve cosas y que después en el fondo se deja llevar por la corriente y demás. Por lo menos así lo creo. No sé si CJ está de acuerdo conmigo o no, pero así lo creo. Chicos, yo creo que al final cada uno hace con su tiempo lo que quiere y bueno, en fin, lo que sea. Yo creo que al final es ser honesto contigo mismo y reconocer el porqué. Es decir, si estás viendo una serie es porque algo te llama de ella, sea lo que sea, ¿no? Yo no tengo ningún problema en reconocer las series que veo, como no tengo ningún problema en reconocer pues, las cosas que hago o las que dejo de hacer, ¿no? Yo creo que si es cierto que yo, por ejemplo, este año he visto muchas menos series, quitando, como Javier conoce, Peppa Pig, Casa de Mickey, que esas, si contamos esas, ahí os puedo hacer un top 10 sin ningún tipo de problema, ¿no? Princesa Sofía está por episodio de toda la película. Sí, que esas sí que me las conozco, mi Dios, y menos mal que ahora les está dando por los clásicos de Disney, que me gustan bastante más que las cosas nuevas, pero bueno, es otra vez que nos hacemos mayores, ¿verdad? Plátano Balú, dos, tres, no, CJ, sí, hijo mío, sí, está narrando el libro de la selva. Javi, me parece que eran todavía muy pequeñas, pero has logrado que CJ lleve a las suyas a Frozen o no? No, todavía no lo he conseguido. Le falta un añito. Exacto, y yo creo que sí, es verdad, porque la mía le lleva un año y cuando yo con 2 años la llevé a ver la de Romper Ralph, me aguantó los trailers, el principio de la película y poca cosa más. Cada vez que digo que aguanto 40 minutos, Sonia, mi mujer, y bien dicho, dice 40 minutos, 40 minutos desde que entramos en la sala, no desde que empezó la película. Digo, también es verdad, y yo creo que hace bien, pero eso sí, es una película que le va a gustar mucho. Bueno, Nacho, tú ya eres testigo de que ella te dijo que le había gustado, o sea que, claro. Que ahí está. Me dijo como su padre me gritó a la oreja, ¡un 10! ¡Un 10! Pero bueno. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los dos por estar. Javier Suárez, pues que bueno, ya en 2014 seguiremos hablando, porque seguirá habiendo fregados que comentar. Así que tú estarás por aquí, no sé si pasando la mopa o comentándolo, pero seguro que tenemos cosas que comentar en 2014. A ti, feliz entrada de año. Igualmente para todo el equipo que hace posible lo que yo te diga, para Mr. Spooky, que sin él esto no suena como suena, para ti por coordinarlo, y para todos, desde todos los compañeros, Inma, Mari Carmen, Harry, hasta los con los que no tengo muy buen feeling porque discrepamos mucho, como Pedro Tenerife y demás, que tenemos nuestra pelea entre lo doblado y lo original. Un abrazo para todos y que tengan feliz año, y obviamente también para la familia Navas, desde las dos pequeñajas hasta el abuelo, pasando por todos ellos. Bueno, pues CJ, pues estos deseos de Javier Suárez, que son compartidos también por mí, todos los que nos han escuchado, y esos oyentes compartidos que podamos tener, pues espero que les haya gustado esta charla. Un placer que hayas estado con nosotros, de verdad. El placer todo mío, de verdad, Nacho. Muchísimas gracias por haberme dejado aquí hablar un poquito, como decía que él hablan de mi libro, y un abrazo muy, muy fuerte a los dos, de verdad. Pues nada, igualmente, feliz entrada 2014, que va a ser un gran año para Fuera de Series. Lo iremos contando por aquí, y ya sabéis que gracias a CJ and Family and Fuera de Series sorteamos dos suscripción anual para el primer año de la revista, que ya sabéis que nace en febrero. No os tenéis más que mandar correo a podcast@loqueyotediga.net contestando simplemente una pregunta, pues ¿qué esperáis de la revista Fuera de Series? ¿Qué os gustaría leer en ella? Nosotros todo lo remitiremos a los Navas y nada, y ellos que tomen nota y que se lo pasen a los colaboradores pertinentes. Nada, Javi, CJ, un placer, placerazo, y nada, feliz entrada al nuevo año, y nos escuchamos, nos leemos y espero que nos veamos en 2014. Eso está hecho. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta aquí hemos llegado, gracias a todos por acompañarnos en este primer podcast de 2014 de Lo que yo te diga, y en esta ocasión, excepcionalmente, intentando apretar las máquinas todo lo posible, pues volveremos muy pronto, volveremos poco después de las nominaciones a los Oscar, pues para ver un poco cómo han ido las nominaciones y comentar pues qué se puede esperar de la ceremonia de este año, que después de tantos pronósticos, después de tantas quinielas, conoceremos por fin el próximo jueves sus nominados. Evidentemente lo contaremos todo en directo, tanto en la web como en las redes sociales, y poco después, pues también en el podcast, pues hacer balance de esas nominaciones y ver cómo se presenta la 86 edición de los Oscar, que este año será el 2 de marzo. Así que lo dicho, gracias por acompañarnos y nos escuchamos en pocos días después de las nominaciones al Oscar, pues para ver cómo ha ido la cosa y cómo se presenta este momento clave, este momento definitivo de la carrera de premios de este año y que seguimos con tanta pasión en nuestra web y que nos encanta que vosotros sigáis también con nosotros de esta manera. Gracias por escucharnos, un saludo y hasta dentro de unos días con más cine, con más podcast. Gracias, adiós.